te llamas y hace cuánto que vivís acá? Julia, yo vivo hace 26 años en Córdoba. Después yo vine chica de Bolivia. Estaba en Salta, estaba en Ushuaia, estaba en Buenos Aires. Al último momento llegué aquí a Córdoba. Pero nunca olvidé a mi país, siempre yo fui cada año a mi país. Sí, volví a Bolivia. Todos los años volví a Bolivia. A ver a mis mamás, a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, a toda mi familia. Así que ahora no puedo viajar porque tenía que viajar en diciembre, ahora no puedo. Yo soy madre sola y... ¿Qué veías cuando regresabas a Bolivia? ¿Qué veías? ¿Qué pudiste ver? Todo de bueno, todo de bueno. Hay hospitales, hay canchas para que jueguen los chicos, hay colegios para los ancianos, hay computadoras para los ancianos. Nunca han sabido, nunca han conocido computadoras en el campo, pero ahí en los campos hay computadoras también, a la misma en ciudad. Hay universidades de lujos y trufes en cada colegio, tienen como 10 trufes cada colegio para que vayan estudiantes al campo, hace día del campo. Pero de todo, antes había niños abandonados en la calle, viejitos abandonados. Ahora no se ve más eso. Personas enfermas, no se ve nada eso. Todo ahora tienen hospitales, medicamentos gratis, todo. Eso muchas veces la gente no lo agradece, no se dan cuenta lo que era antes. Antes éramos la gente también campesinos muy humilladas. Nos basureaban, nos trataban mal. Esta india campesina diciendo nos trataban mal. Ahora nadie no nos humilla. Por el Evo. El Evo nos ha defendido mucho a la gente campesina, a la gente indígena. Ahora, ¿quién nos va a defender a nosotros? A la mujer de pollera, al hombre del poncho, grave lo basureaban. Lo trataban indio, animal, estás ensuciando mi vereda. Cuando se sentaban en la puerta, así nos decía. Yo me acuerdo, hasta a mí me humillaban, hasta a mi padre humillaban así. Ahora nadie no lo trata así mal. Toda esa educación le ha dado. Ahora de eso se sienten los racistas mal, porque siguen quieren basurear, siguen quieren humillar a la gente campesina, a la gente pobre. Aquí le dicen gente humilde, en Bolivia le dicen gente ¿cómo lo llaman? Aquí en la ¿cómo te puede decir? La gente trabajadora. ¿A qué le dicen gente humilde? Gente pobre. Gente pobre le dicen en Bolivia. Bueno, a la gente pobre nos humillaba mucho. Y ahora ya no nos humilla eso. Cuando teníamos pollera, ahí esa india, ahí esa sushi, ahí esto. Lo hacían trabajar y no lo pagaban. Nada. A veces le pagaban unas monedas, a veces no lo pagaban. Gente racista, eso lo hacían. Ahora eso no se ve más. Encima, a las chicas, jovencitas, a las campesinas, lo violaban, lo mataban, hacían lo que querían, nadie no le defendía. Ahora hay justicia, todo eso. Eso muchas veces ahora no lo reconocen, no se dan cuenta ahora, mis hermanos bolivianos. Eso nomás quería decirlo yo. Toda esta información que está llegando sobre la situación en Bolivia que llega a nuestro país, allí se conoce lo que está pasando, cómo se puede acceder a la información, sus familiares hoy que se encuentran. Sí, hablo por teléfono. Hablo por teléfono. Sé cómo está pasando. Ellos me están diciendo, tía, estamos desesperados aquí. No sabemos ya qué hacerlo. Es mis primos o mis amigos me hablan. Estamos muy desesperados. Hay muertos, hay heridos. Bueno, me pasan en el celular todo, toda la información de eso me pasa, lo que están heridos, lo que están matando, todo eso. Sí. Me comentabas que los grupos de la derecha están armados y el campesinado tiene formas de defenderse, ¿o cuál es la situación en la que no se encuentran ante los ataques? No tienen para defenderse armas, no tienen, la gente campesina no tiene. Al pueblo boliviano que está resistiendo, están resistiendo. ¿Qué sentiste de esta presencia en las calles de Córdoba? ¿Qué te genera esta presencia en la calle de Córdoba? No, de la gente acompañando. Sí, voy a seguir hasta el final. Yo sí,